Soy ejecutivo de ventas de Dios. Soy ejecutivo de ventas de Dios. Tengo mi terno. Tengo mi banjo. Tengo mi bandero. Me pongo a caminar. Porque soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Toma la Biblia. Me paro en la esquina. Grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Voy a la iglesia de Estación Central. Reto a los jurados de Lusach. Saludo al pastor. En el altar y quedo solo gritando wea, wea, wea, wea, wea, wea. Porque soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Tengo instrumentos cuáticos. Tengo un triángulo cromado. Tengo un triángulo cromado. Porque soy evangélico. Triángulo cromado. Porque soy evangélico. Fin de mes, fin de mes. Tengo que donar 60 lucas, tengo que donar 60 lucas, tengo que donar 60 lucas. Porque soy evangélico. Soy evangélico. Vida visión. Y paré de sufrir. Son mis amigos. Grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá. Soy evangélico. Arrepiéntete, pecador.